planta. Simples testigos del mismo hecho. Análisis. Muy caro tratar un líquido. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con el intendente de la ciudad de La Falda, el señor Javier Dieminger, estimado. Muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, buenos días. Intendente, mire, lo llamamos porque queremos conocer de primera mano su opinión. Está la preocupación del personal de la empresa de Cuencas Serranas que trabaja con el servicio de cloacas. Y bueno, está también en peligro la continuidad del servicio. ¿Qué nos podría decir al respecto a esta hora de la mañana? Bueno, nosotros hemos realizado hace más de 15 días una visita a la planta de la ciudad de La Falda. Recordemos que esa planta atiende los líquidos de La Falda, de Huerta Grande y Villardino, en la cual estaba funcionando en perfectas condiciones. Tuvimos diálogo con los empleados que ahí trabajan, en tentativa de cómo venía la charla para seguir el servicio. Bueno, se plasmó que este 31 de mayo la ARCOP hacía la entrega a la provincia del servicio, ¿no? Porque ya estaban los contratos vencidos y se producía la entrega. Nosotros quedamos a la espera de la provincia de Córdoba a ver si obteníamos una reunión en este sentido de buscarle una solución, porque los datos que tenemos es que, por dichos, la provincia se haría cargo mínimamente por un mes del servicio y después buscaría un concesionario para entregárselo. Bien, la empresa, bueno, ha manifestado que por la situación económica no estaba en condiciones de pagar los salarios, en este caso sería del mes de mayo, en el mes de junio. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede llegar a pasar en ese bache entre que la provincia resuelva la continuidad del servicio? Y bueno, mientras tanto, ¿qué se podrá hacer, estimado intendente? ¿Se podrá dar una situación en que virtualmente el servicio quede en un vacío legal? ¿Cuál sería la situación a partir de mañana? Sinceramente es algo complicado, porque, como vos decís, o sea, quedaría en un vacío legal el servicio si no tuviera continuidad. Yo creo que la provincia, obviamente, que mañana se va a hacer cargo del servicio, porque el servicio es de la provincia, ¿no? Este servicio es provincial y estaba cedido al ARCOP, así que calculo que la provincia se va a hacer cargo. No sé cómo serán el tema de negociaciones con los empleados, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas más complicados. ¿Por qué? Por la continuidad de los mismos y porque ellos saben llevar adelante el servicio. Esto no es que mañana viene otra persona y puede hacer cargo automáticamente del servicio, porque no tiene el conocimiento del funcionamiento de la planta, dónde se encuentran los caños, las válvulas. Por supuesto. No es para darse de un día para el otro. Por supuesto, ¿usted tuvo oportunidad de conversar con otros intendentes de la zona? ¿Tiene algún criterio de qué sería lo más preferible en un futuro cercano con respecto al servicio de cloacas? Nosotros con los intendentes nos hemos juntado, hemos estado hablando para ver la disponibilidad que existe de cada municipio, pero en realidad esperábamos la llamada de la provincia, ¿no? Para juntarnos y para ver. A ver qué había planificado y qué se podía conformar para poder llevar adelante este servicio. Te vuelvo a repetir, la planta de La Falda trabaja con tres municipalidades, ya por ende, digamos, ya supera lo intermunicipal. El servicio de La Falda es uno de los más añejos, o sea que tiene una problemática en la distribución del servicio en los caños, porque si bien por ahí es el que más cloacas tiene de la zona, pero bueno, es un servicio muy viejo, el cual tiene sus colapsos, ¿no? Y hay que seguir trabajando en el sistema. Pero bueno, los intendentes estamos dispuestos a trabajar y a colaborar para que este servicio no decaiga. Como te voy a repetir, hace 15 días la planta funcionaba correctamente, pero esto también depende de que los suministros de la misma lleguen en tiempo y forma, ¿no? Esto, un día que no tengan productos para poder trabajar la planta, lamentablemente ese volcamiento va al río, ¿no? Claro, claro. Esto de alguna manera podría retomar la idea que estuvo discutiéndose hace algunas semanas de crear estos organismos, bueno, intermunicipales, como se mencionaba el ORDE, que posiblemente podría ser el tipo de organismo que podría gestionar estos recursos. Sí, sí, sí, sí. Obviamente todavía el ORDE no está aprobado, pero obviamente que el ORDE podría haber trabajado en este tipo de recursos y llevado adelante, ¿no? Era la finalidad, la finalidad principal del ORDE es el tema de la basura y el tema del ambiente. Esto calzaría justo dentro de los ámbitos de eso, pero bueno, obviamente que, como te vuelvo a repetir, este es un servicio de la provincia, no es un servicio municipal, como sí lo es la basura, ¿no? Entonces ya, digamos, no está dentro de nuestro ni responsabilidad ni a cargo nuestro, no lo podemos decidir nosotros. Esto tiene que pasar sí o sí por la provincia y ellos decidirán cuál es la mejor forma para continuarlo, ¿no? Nosotros sí, desde los municipios, preocupados no solo por el personal, por la planta, por el ambiente, y estamos dispuestos a tratar de colaborar en lo que se pueda para que esto llegue a buen fin. Muy bien, intendente. Para cerrar, usted mencionaba casualmente el asunto de los residuos. ¿En qué situación se encuentra la gestión de residuos en la ciudad de La Falda? ¿Se mantiene la gestión como en un comienzo? ¿Por el momento se están llevando residuos a Cosquín? ¿Cuál es la situación en general de la gestión de residuos sólidos urbanos? La Falda tiene una planta de transferencia en la cual se hace un reciclado primario de lo que es papeles, cartones, vidrios y plásticos, y de ahí lo que es lo húmedo se traslada para enterramiento en Cosquín. Después tenemos un sector donde sí trabajamos lo que es la poda de verde y escombros, que eso sí se produce el enterramiento en nuestra ciudad, y bueno, después el producto del reciclado se comercializa y en este momento queda el beneficio a los trabajadores de ese sector. Intendente, como siempre, muchísimas gracias por su amabilidad y su tiempo. Por favor, gracias a usted. Que tenga buen día. Hablamos con Javier Dieminger, intendente de La Falda. Nos confirmaba, a partir de mañana la provincia es quien debe responder por el servicio de cloacas en el centro de Punilla con la gestión de los residuos de los líquidos cloacales. Sería la provincia la que mañana debería asumir el servicio y responder no solo por el servicio de cloacas, sino por la situación de su personal.